Continuamos con nuestra serie El valor de la autenticidad. Hoy vamos a hablar de un tema importante, fundamental, considero yo. Y el tema de hoy es decir la verdad. Decir la verdad es fundamental, es el fundamento de todas las relaciones. Repito, decir la verdad es el fundamento de todas las relaciones. No importa si usted se relacione con un amigo o una amiga, decir la verdad es fundamental. No importa si usted se relacione con compañeros de trabajo, decir la verdad es fundamental para esa relación. Los que estamos casados en una relación matrimonial, el decir la verdad en la relación matrimonial es fundamental para esa relación. Los que estamos dentro de la iglesia, decirnos la verdad entre los miembros de la iglesia es fundamental para que podamos permanecer como un cuerpo unido, como lo que somos, la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar de ese fundamento relacional que es decir la verdad. Y quisiera contarles una experiencia que viví hace unos meses atrás que me hizo dudar de si ser honestos, decir la verdad ante alguien era realmente algo correcto o fue algo que no debía ser. Les cuento. Para los que no saben, yo trabajo por contrato. No tengo un salario, como la gran mayoría, que en sus quincenas llegan y ya esperan el pago. Yo no. Mi trabajo es por contrato. Así que yo dependo mucho de los clientes, pero también dependo de que me paguen a tiempo. Entonces, yo fui a trabajar con esta compañía que no, eran clientes, son clientes. Me llaman, hacemos el trabajo, todo bien. Terminamos el trabajo y normalmente cuando terminamos el trabajo me piden la factura. Gustosamente hago la factura, la entregué, perfecto. Y mi esperanza como trabajador es que dentro de un mes a mí me deberían pagar ese dinero. Esa es mi esperanza. ¿Ok? Resulta que pasó un mes y una semana, un mes y 15 días, mes y medio, dos meses y unos días. Y ya yo vi que la cosa iba para más largo. Entonces, en ese tiempo, me vuelven a llamar. Y cuando yo veo en el teléfono el número, digo, ya está, me van a pagar, qué bendición. Pues resulta que me llamaban para darme más trabajo. Ok, yo fui, no arrugué la cara, porque yo no arrugo la cara cuando hay que ir a trabajar. Fui, trabajé. Pero los compañeros con los que yo estaba trabajando también le debían el dinero, porque son compañeros de trabajo. Y entonces todos en la tarde del café ahí, hey, qué pereza con esta gente, a vos no te han pagado, no, y a vos tampoco, qué gente, qué bárbaro. Y yo decidí no participar de los comentarios y decidí en un arranconazo de honestidad, al final de la jornada laboral, dije yo no voy a hablar como todos los demás que se están comiendo la gente, yo voy a hablar con la persona encargada del pago. Y cuando le voy a dejar la factura, le voy a decir lo que no me parece, en un arranconazo de honestidad y de sinceridad. Entonces yo llegué, hice la factura y le dije a la persona, mira, aquí está la factura de este proyecto, pero quisiera decirle que a mí no me sirve que me paguen a 3 meses, porque nosotros trabajamos a 1 mes y ya la factura del proyecto pasado ya va para 3 meses y a mí me gustaría que con este pago, con esta factura, no me la atrasen, porque a mí honestamente no me sirve. Normalmente nosotros trabajamos a 1 mes y realmente así se trabaja, a 1 mes. Muy tranquilo, no estaba alterado, no estaba enojado, simplemente quería decirle a esa persona que no me convenía, que no me servía, que por favor fuese un poquito más responsable y nos pagara al mes. ¿Qué creen que pasó? ¿Ah? No me volvieron a llamar más. Y me hizo pensar que si valía la pena ser honesto o no vale la pena ser honesto. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez mi experiencia laboral no sea la misma suya, tal vez usted tenga otras experiencias, pero lo que sí estoy seguro es que todos los días del mundo somos desafiados como creyentes, como cristianos, a decir la verdad. Todos los días. Quiero que por favor me acompañen para que vean algunas verdades que yo saqué acerca de la honestidad. Les dije al principio que yo me planteaba si valía la pena ser honesto o no. Bueno, al final vamos a responder a esa interrogante. Pero quiero que me acompañen en sus guías. Vamos a hablar algunas verdades acerca de ser honestos, acerca de decir la verdad. Por ejemplo, algunas verdades. Primero que nada, ¿qué podemos decir del ser honestos, del decir la verdad? Podemos decir varias cosas. Por ejemplo, que el decir la verdad es una virtud que puede resultar incómoda. ¿Por qué puede resultar incómoda? ¿Por qué la verdad es una virtud que puede resultar incómoda? La razón es muy sencilla. Porque nosotros vivimos en una sociedad que está habituada a la mentira. Estamos habituados a la mentira. Como dijo alguien por ahí, vivimos como en un mundo de pinochos. Nos mentimos unos a otros. Por ejemplo, los políticos. En campaña nos piden el voto. Nos prometen cielo y tierra. Nos dicen que este país será mejor. Tendremos una Costa Rica mejor, una Costa Rica con mejores hogares, con mejores trabajos. Vamos a hacer tantos empleos, vamos a hacer tantas casas, vamos a erradicar la pobreza. Y promesas, y nosotros decimos, gloria a Dios, ya viene, y votamos por el hombre. ¿Y qué pasa? Después de que están en el poder, se olvidaron, se les olvidó todo lo que prometieron. Nos mienten. Los políticos nos mienten. Ahora, la publicidad, y no debería decirlo porque yo trabajo en publicidad también, pero la publicidad nos miente. Nos presentan una deliciosa hamburguesa en el televisor y usted la ve grande y usted dice, yo la quiero así, jugosa, con ese queso derretido especial, y usted ve que de la hamburguesa sale humo y usted dice, qué rico, voy a ir a comprarla. Cuando usted llega al establecimiento, usted se queda viendo aquella cosita y usted dice, pero esto no es lo que sale en el tele. Alguien me engañó. Se la dan fría, toda arrugada, etc. La publicidad nos miente. El comercio nos miente porque nos dicen, venga a cómodos precios, muy barato, llévese el artículo, no se preocupe, en 3 meses lo paga. Lo que nunca nos dicen es que el artículo lo vamos a tener que pagar 3 veces lo que vale. El comercio nos miente. Y así un montón de ejemplos más de cómo nuestra sociedad nos miente. Entonces, la sociedad en sí es una sociedad habituada a la mentira. Es común mentir en la sociedad. Es común. Entonces, cuando usted quiere ser honesto en una sociedad que miente, la verdad que usted pueda decir, la verdad que usted puede enfrentar, puede resultar incómoda para una persona. En mi caso, la verdad que yo le dije a esta persona acerca de mis condiciones laborales, no le gustó. No le gustó. Prefirió meterme, como decimos nosotros en el negocio, meterme al congelador. No me volvieron a llamar. Pero creo que hice lo correcto, que no me parecía. Ok, entonces, puede resultar incómoda porque vivimos en una sociedad mentirosa, en un mundo de pinochos. Ok. 2, la honestidad o el hablar la verdad en ocasiones resulta dolorosa. ¿Por qué resulta dolorosa que nos digan la verdad, que nos confronten con la verdad? La razón es muy sencilla, porque la verdad saca a la luz muchas cosas. Y hay veces son cosas que a nosotros no nos gustan, que nos hacen lucir mal a nosotros como seres humanos. Por eso no nos gusta que nos digan la verdad y es muy probable que las personas se disgusten cuando la verdad toca sus vidas. Se disgusta. ¿Ok? Es dolorosa. 3. A veces el decir la verdad y el ser honestos es un asunto que cuesta digerir, produce malestar. ¿Por qué? Porque la verdad es justiciera. Parece que no todo el mundo está preparado para recibir la verdad. Podemos enseñar acerca de hablar la verdad, podemos enseñar acerca de decir la verdad, y podemos todos hoy afirmar y votar hoy, si todos levantáramos las manos, pudiéramos hoy votar y decir que todos estamos de acuerdo en que decir la verdad es fundamental. Lo que pasa es, ¿quiénes están preparados para recibir la verdad? Porque yo puedo votar a favor de la verdad. La pregunta es, cuando la verdad llegue a mi vida, ¿la voy a aceptar? Se lo dejo ahí. Punto número 4. Y esto es muy importante. La verdad siempre será el camino correcto. La verdad, mi amado amigo y mi amado hermano, la verdad siempre va a triunfar. Siempre. Siempre la verdad va a triunfar. La mentira no triunfa. Aunque parezca, aunque tenga la sensación de, la mentira nunca triunfa. Pero la verdad siempre va a triunfar. Por lo tanto, si yo decido hablar con la verdad, si yo decido en algún momento ser honesto con las personas, ser honesto en mis relaciones, déjeme decirle que el camino correcto siempre va a ser hablar con la verdad. Pero también hay algo importante. El ser honestos y el decir la verdad tiene un alto precio. Por eso yo considero, desde mi perspectiva, que para decir la verdad se necesita mucho valor. No todo el mundo está dispuesto a asumir los riesgos porque tiene un precio alto. Les recuerdo nada más un personaje de la Biblia, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Ahora, no significa que cada vez que digamos la verdad vamos a perder la cabeza, no necesariamente. Pero sí le puedo asegurar algo. Hay momentos en los que decir la verdad nos puede hacer perder algo. Probablemente nos puede hacer perder una amistad. Probablemente. Probablemente vamos a perder algo. Por eso debemos entender que quien decide ser honesto con la forma en la que habla, quien decide decir la verdad en su vida, va a tener que pagar un precio. Juan el Bautista lo pagó con su cabeza. Usted no sé con qué lo va a tener que pagar, pero de algo estoy seguro, que se paga un precio, se paga. Y ahora, en este aspecto, yo quisiera añadir algo más. La razón por la que muchos seres humanos mentimos en nuestras relaciones es que mentimos, y présteme atención a esto porque está dentro de las preguntas, mentimos en aras de mantener la paz, entre comillas. Miento para mantener la paz, porque dice, no, mejor digo otra cosa, porque si yo digo lo que tengo que decir, me voy a meter en un problema o se va a armar un problema. Entonces, preferimos escoger el camino de la mentira para mantener la paz, porque hemos considerado que mantener la paz es mejor que decir la verdad. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces nos llevará a simular siempre en mi vida. Me llevará a hacer lo que tratamos de evitar en la lección pasada, en ser un hipócrita. El hipócrita simula. Entonces, si yo quiero mantener la paz en lugar de decir la verdad, siempre voy a vivir tratando de disimular, de ocultar, etc. Y no nos sirve a nosotros como hijos de Dios tratar de disimular, porque es condenable la hipocresía también. Y el último punto que quiero compartir acerca del tema de la honestidad es que la honestidad es una constructora de confianza. Construye la confianza. Nadie quiere estar al lado de una persona mentirosa. Nadie. Yo no quisiera tener un amigo mentiroso. Yo quisiera siempre tener un amigo que me diga la verdad. Recuerdo hace un tiempo, que aquí yo tengo muy buenos amigos, y estábamos afuera, estábamos conversando con Lineker, que lo considero un gran amigo, y me dice, brother, tiene un, ¿cómo fue que me dijo? ¿Un qué? Tiene un meteorito. Ah, brother, gracias. Pero ¿qué hubiese pasado? Todavía se acuerda Lineker. Brother, tiene un meteorito. Y yo, gracias, brother. ¿Qué hubiese pasado si Lineker no tiene el valor y la honestidad para decirme, brother, tenés un moco ahí en la nariz? ¿Qué pasa? Ya yo saludo a todo el mundo, abrazo a las hermanas y el meteorito sigue ahí. Peor, ¿no? Entonces, las personas que son honestas con nosotros, la honestidad construye la confianza. Yo puedo confiar en una persona que es honesta. Yo no puedo confiar en una persona que tenga como práctica, que tenga como estilo de vida el ser un mentiroso o el ser una mentirosa. No se puede confiar en un mentiroso. Entonces, si nosotros decidimos tomar el tema de la honestidad, el de decir la verdad, déjeme decirle que usted ha tomado el buen camino y que eso le va a ayudar a construir confianza en sus relaciones, en todas sus relaciones. Ahora, para nosotros es importante lo que la Biblia tenga que decir de este tema. La Biblia habla mucho de este tema, pero he querido escoger un pasaje que me pareció apropiado para el tema que hoy estamos tocando. Vamos a descubrir qué tiene que decirnos la Biblia con respecto a este tema. Vamos a Colosenses capítulo 3. Si usted tiene Biblia, excelente. Si no, todo el texto va a estar acá. Está un poquito pequeño, pero lo voy a leer. Quiero leer, los versos que vamos a ocupar es del 9 al 10, pero quiero leer del verso 1 al 10 para tener un poco el contexto de lo que el apóstol viene hablando aquí a la iglesia en Colosas. Dice, Colosenses 3, del 1 al 10, dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y comienza a enumerar lo que es propio de la naturaleza terrenal. Dice: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y aquí pone el apóstol las consecuencias. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Perdón, voy a ponerlo más cerca. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Verso 7. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también esto. Segunda lista: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Quién llenó el cartón hoy? Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Vea qué interesante. El apóstol viene hablándole a la iglesia acerca de la necesidad de ir haciendo morir el pecado en nosotros. Nosotros no podemos matar completamente el pecado. ¿Estamos claros? Mientras que estemos en esta tierra, vamos a seguir fallando hasta el día que el Señor venga. Dios sigue haciendo la obra en nosotros todos los días. Pero el apóstol llama a la iglesia, llama a los cristianos para que vayan dejando morir esas cosas en las cuales ellos en algún otro tiempo estaban viviendo, pero ahora es diferente. Y entonces saca dos listas. La primera lista que presenta el apóstol Pablo acerca de lo que hay que morir son pecados personales. Todo lo que leímos al principio, eso va del verso 5 al verso 7. Los pecados personales afectan a quién. A nosotros. Afectan mi vida, afectan mi santidad, afectan mi relación con Dios. Son pecados personales, me afectan a mí. Pero del verso 9 al 10, Pablo elabora otra lista. Y estas son pecados de índole social. ¿Entienden la diferencia? Pecados de índole social. ¿A quién afectan los pecados de índole social? A las personas que nos rodean. ¿Ok? Entonces, pecados personales, la primera lista, pecados de índole social que afectan o atentan contra las personas. Entonces, el apóstol Pablo dice que todo eso hay que ir haciendo morir eso en nuestra vida. Pero en la lista de pecados que atentan contra las personas aparece una palabra, aparece una expresión. Y Pablo dice, dejen de qué, dejen de mentirse. Es un pecado que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver, es un pecado de índole social. Primero, ¿qué tiene que decir la Biblia? ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios acerca del mentirse, del no hablar con honestidad, del no decirse la verdad unos a otros? Tiene mucho que decir. Primero, en todo este pasaje, el apóstol hace un llamado a todos nosotros a vivir una vida honesta. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender de la mentira. La mentira es un pecado. Aunque no digan amén, la mentira es un pecado. Tan inmoral como cualquier otro pecado que usted se imagine. Es un pecado. Ahora, algo importante de esto es que para el cristiano no existen mentiras piadosas. No hay. ¿Por qué? Porque el mentir es un pecado. Está dentro de la lista que Pablo dice de cosas a las que nosotros debemos morir. Entonces, no existen mentiras piadosas. Tampoco para los cristianos existen mentiras de colores. Es que es una mentirita blanca. Es gris, porque ni es ni muy acá ni muy allá. No. No existen los colores. Es un pecado. Es una ofensa contra Dios. ¿Ok? Entonces, no existen ni mentiras blancas ni piadosas. Mentira es mentira y es un pecado. Después, en Proverbios, capítulo 6, no lo busquen, versos del 15 al 19. Hay una lista de 7 cosas que Dios aborrece. 7 cosas que Dios aborrece. Y entre esa lista dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Entonces no podemos decir que mentira piadosa o mentira gris y blanquita y medio moradita ni azulita no existe. Porque para Dios es aborrecible la persona que miente. Para Dios es aborrecible el mentiroso y la mentirosa. La persona que no habla con la verdad es aborrecible. Bien, también encontramos en el texto algo importante, que es el tema que hoy nos tiene acá, que es el llamado a abandonar la mentira. Verso 9 dice: dejen de mentirse unos a otros. La mentira no la podemos proteger, ni mucho menos justificarla. Y esto es importante. Si hay un pueblo sobre esta tierra que tiene la obligación de hablar con la verdad, solo es un pueblo. Ningún otro pueblo en esta tierra tiene el compromiso y la obligación de hablar con la verdad. Solo un pueblo. Y es el pueblo de Dios. Pero si en el pueblo de Dios nos hablamos con mentira y somos mentirosos, ¿qué esperar del mundo? ¿Qué esperar del mundo? Si dentro de la iglesia, si dentro de nuestro espíritu religioso nos mentimos, ¿qué podemos esperar de la sociedad? Si hay un pueblo que tiene el compromiso de hablar con la verdad, somos nosotros, es el pueblo de Dios. Así que por eso el apóstol nos llama a abandonar la mentira. Pero además de que nos llama a abandonarla, nos dice algo interesantísimo acerca de la mentira. Y es, lo podemos hoy traducir en una pregunta: ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Y nos lleva al punto 3. El apóstol nos revela algo importante acerca de la mentira. que la mentira es un acto propio de nuestra vieja vida. ¿Cómo, no sé cómo se llama esa canción, por ahí la escuché, pero decía, allá aprendí a robar, allá aprendí a... ¿Alguien que me ayude? En ese mundo malo. ¿Cómo dice esa canción? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero ahí aprendí a... Dice, ahí aprendí a fumar, creo que dice. Ahí aprendí a robar en ese mundo malo. Realmente, mucha de ese canto tiene mucha teología. Cuando nosotros vivíamos sin Jesús, nuestra naturaleza aprendió muchas cosas. Muchas cosas. Aprendimos a robar, aprendimos a decir malas palabras, aprendimos a mentir, aprendimos a hacer un montón de cosas cuando nuestra vida estaba sin Jesús. Todo eso lo aprendimos ahí. Todo eso. Esa es nuestra vieja naturaleza. O como dice la versión Reina Valera, el hombre viejo, el viejo hombre. Es eso. Todo ese viejo hombre, dice el apóstol, que está viciado, está lleno de vicios. Nuestra vida, mi amado hermano, nuestra vida está llena de vicios. Nuestra vida. Todavía en Cristo tenemos que ir luchando con muchos vicios que aprendimos allá cuando vivíamos sin Jesús. Y la mentira es uno de ellos. Por eso el apóstol dice, despójense de eso, dejen de mentirse. ¿Qué es el viejo hombre? Decía Juan Calvino que el viejo hombre es todo aquello que traemos del vientre de nuestra madre y todo lo que somos por naturaleza. Es esa humanidad sin Cristo. Ese es el viejo hombre. Y el apóstol dice que la vida sin Jesús es una vida viciada. La Reina Valera dice hábitos. Que tienen hábitos. Una vida llena de malos hábitos. Ahora, ¿por qué aprendimos a mentir? Los estudiosos del conocimiento de todo lo que tiene que ver con la rama del ser humano han descubierto tres razones por las que las personas mienten. ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Por qué es que no podemos hablar con honestidad? Hay tres razones. La primera, mentimos para adaptarnos a un ambiente hostil. Cuando las cosas no están bien, nos convertimos en mentirosos. Para adaptarnos a ese ambiente. Segundo, aprendimos a mentir para evitar algún castigo. Porque cuando usted estaba pequeño, si usted le llegaba a decir la verdad a su mamá acerca de algo, ¿sabe qué hacían nuestros padres? Sacaban la faja. ¡Sha! Nos pegaban porque decíamos la verdad. Entonces, cuando una persona, y aquí quiero mandar un comercial a los padres, los padres son responsables de crear hijos mentirosos. Porque cuando un niño tiene la valentía y el valor de decirle a papi, a mami, es que a mí no me gusta esa persona, es que no me siento bien con esa persona, o ese chiquito que le regalan algo en el día de cumpleaños, usted cuidado dice que, esa, que eso no le gusta, usted diga que muchas gracias, que qué bonito. ¿Por qué? Si al chiquito no le gusta. Los padres somos responsables desde los primeros años de vida enseñar a nuestros hijos a ser mentirosos. Y los castigamos. Cuando un chiquito llega diciendo la verdad, lo castigamos. Padres, nunca castigue a su hijo por decir la verdad. Nunca humille a su hijo por decir la verdad. Porque si usted lo hace, usted está creando hijos e hijas mentirosos y mentirosas. Porque una persona, póngame atención a esto, una persona que es castigada cuando dicen la verdad, ¿sabe qué aprende? A decir la mentira para que no lo castiguen. ¿Ok? Eso. Pero no solo mentíamos para evitar el castigo, aprendimos a mentir para obtener algo. Aprendíamos la mentira para obtener algún premio, para obtener alguna recompensa. De adultos, cuando vamos a pedir trabajo, llenamos el currículum que diga las mejores cosas de nosotros. No importa si sean ciertas, pero queremos y necesitamos ese trabajo. Y entonces el currículum va lleno de un montón de cosas que ni usted se las cree, pero usted las pone. porque usted necesita ese trabajo. Mi hermano, es que ahora la cosa está difícil. ¿Cómo? El trabajo yo lo ocupo, necesito, tengo que pulirme con el currículum. Y le ponemos un montón de cosas y hoy seguimos mintiendo para obtener algún beneficio. Entonces, padres, mi consejo es este. Mucho cuidado cómo trata usted a sus hijos, porque sin darse cuenta está creando una generación de mentirosos y de mentirosas. Lo peor de todo es que como esto es parte de nuestra vieja naturaleza, nosotros lo tenemos arraigado aquí. Y cuando se nos mete el pisuicas, recurrimos a la mentira. Ya sea para obtener algo o ya sea para evitar un castigo. ¿Por qué no vino? Ah, no, es que tenía que trabajar. Porque si yo digo la verdad, probablemente mi líder o mi pastor se va a enojar. Entonces mejor digo la mentira. ¿Me explico? Esas son las razones por las que los seres humanos mentimos. Pero la Biblia nos dice claramente, ponga mucha atención a esto, ¿dónde aprendimos esa conducta? ¿De quién la aprendimos? Cuando estábamos sin Cristo, había alguien que gobernaba esta tierra y que gobernaba nuestras vidas. ¿Quién era? ¿Usted sabe cuál es la naturaleza de Satanás? Se la voy a recordar, está en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, fuerte, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. La razón por la que no se mantiene en la verdad, dice aquí, porque no hay verdad en él. Y dice, cuando miente, expresa su propia naturaleza. ¿Saben por qué? Dice aquí el texto, porque Satanás es mentiroso. Y no solo es mentiroso, tiene un título, el padre de la mentira. Si nosotros vivíamos sin Jesús y nuestro padre gobernaba sobre nuestra vida, los hijos se parecen a sus padres. Ve a su hijo, tiene algo de usted. Los genes le transmitieron algo. A mí me da gracia porque cuando vemos a Montserrat hablar, es como si yo estuviera predicando. Utiliza las manos y habla y todo. Es igual. ¿Me explico? Es igual. Porque obviamente es mi hija. Y algo se le pegó. Y también mi hija lee, devora libros, le encanta leer, cosa que a mí también me gusta. Entonces, los hijos heredan lo de sus padres. Cuando vivíamos sin Jesús, heredamos ese sentimiento mentiroso de nuestro padre el diablo. ¿Okay? Éramos mentirosos porque nuestro padre, que gobernaba sobre nuestras vidas, era un mentiroso. Ahora, hay una forma que aprendimos también a mentir. Nosotros los seres humanos nos hemos ingeniado formas de maquillar la mentira. Nos hemos ingeniado formas de maquillar la mentira. Le voy a dar una de esas. Una forma en la que maquillamos la mentira, para que no parezca mentira, son las excusas. ¿Cuántas veces nos vemos ante una situación incómoda y buscamos una excusa para salir del problema, pero no tenemos el valor para decir la verdad? Entonces, por ejemplo, la persona que llegó tarde. ¿A quién culpa la persona que llegó tarde? ¿A quién culpa? Ay, el bus, no pasó el bus. Viera que usted no sabe, hermano, tengo 20 minutos de estar esperando el bus. Pero no tienen el valor de decir que duraron 3 horas en el baño y que además de eso se levantaron tarde. No tienen el valor. Entonces, vamos a maquillar la mentira. Pongamos una excusa, echémosle la culpa al perro, al vecino, a cualquiera. Pero utilizamos una excusa para no decir la verdad. Entonces maquillamos la mentirita un poquito para que no parezca una mentira. La otra, las verdades a medias. Las verdades a medias no son verdades, siguen siendo una mentira. Verdades a medias. Otro, hay algunos silencios que no transmiten toda la verdad. Entonces a veces nos quedamos, pero no está diciendo todo. Otra. La persona que le gusta lanzar indirectas. Ese es, le hablo a Juan para que entienda a Pedro. pero no tengo el valor de sentarme con Pedro y decirle lo que creo que es conveniente decirle. Pero es mejor decirlo al aire para que todos entendamos, ahí a Pedro que le agarre. Indirectas, formas de maquillar la mentira. ¿Por qué no tenemos el valor? Si tenemos que hablar con Pedro o si tenemos que hablar con Juan, sentémonos con Pedro o sentémonos con Juan y le decimos, Pedro, no me parece esto. Juan, no estoy de acuerdo con esto. Pero no maquillemos lanzando indirectas, mirando que al que le cae el guante, que se lo plante. No, señor. Si nosotros vamos a entrar en esta nueva dimensión de una vida honesta, tenemos que dejar de un lado las indirectas. Si tenemos que hablar con Juan, hablemos con Juan, pero no digamos para todo el mundo. Porque si el asunto no es para mí, ¿por qué me tiene que caer a mí? Si yo necesito hablar con alguien, busco a esa persona. Las indirectas, hay veces maquillan, no son buenas. Pero son formas que hemos tomado para no decir la verdad. El apóstol Pablo dice que nuestra vieja naturaleza es como un ropaje sucio y maloliente del cual tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos. Y la palabra aquí es muy fuerte. Pablo dice desvestirse. Esa vieja naturaleza es algo que nosotros nos tenemos que quitar. Totalmente nos tenemos que quitar. Pero no solo eso, sino que en el verso 10 nos da la motivación para abandonar la mentira. Dice que no solo nos hemos despojado o debemos despojarlos de esa vieja naturaleza, sino que nos dice y se han puesto el de la nueva naturaleza. ¿Por qué nosotros no debemos mentir? Porque nosotros tenemos una nueva naturaleza. Amén. Nosotros en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Nada más voy a poner un ejemplo y no quiero que el ejemplo sea grotesco, pero quiero poner un ejemplo. ¿Cuántas veces usted alguna vez en su vida ha bañado un chancho? Nadie. Eduardo, ¿qué pasa? Usted baña el chancho, le pone perfume, lo que quiera. Al ratico, ¿qué pasa? Se revuelca. En el lodo, busca el lodo y ¡pa! ¿Por qué hace el chancho eso? Porque esa es su naturaleza. O sea, no cometa el error de bañar un chancho, porque la naturaleza del chancho es revolcarse en el lodo. Esa es su naturaleza. ¿Qué hay que hacer para que el chancho no se revuelque en el lodo? Hay que cambiarle la naturaleza. Hay que hacerle chicharrones. Ok. Para que el chancho no se vuelva a revolcar, hay que cambiarle la naturaleza. Para que no se comporte como chancho. Ok. El ejemplo puede ser grotesco, pero es muy útil. Nosotros teníamos una naturaleza como la del chancho. Nos revolcábamos en todo. Así era nuestra vida, sucia, inmunda, lo que sea. Cristo vino y nos cambió la naturaleza. Lo que Pablo no concibe es que un cristiano tenga una nueva naturaleza y siga mintiendo, porque la mentira es parte de su vieja naturaleza. Entonces no podemos seguir en Jesús, no podemos decir que somos cristianos íntegros si la mentira sigue estando en nuestra boca. Porque ya nuestra nueva naturaleza es diferente a aquella vieja naturaleza. La vieja naturaleza estaba viciada, pero esta nueva naturaleza dice que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. ¿Puse atención a eso? Nuestra nueva naturaleza va a tener la imagen ¿de quién? De nuestro creador. ¿Quién es nuestro creador? Es que cada día en esta nueva naturaleza, cada día vamos a ir siendo como nuestro Padre. Entonces, el apóstol no concibe cómo un cristiano que tiene una nueva naturaleza, que es creada según Dios, para que cada día seamos como Dios, sigamos mintiendo. Es inconcebible. Es inconcebible. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso nos llama a abandonar la mentira, a dejar estos vicios. Ok. ¿Qué podemos hacer para poder decir la verdad siempre? Para ser honestos. Vamos a dar unas recomendaciones. Número uno, estamos en la parte de aplicaciones prácticas. Como dije en un principio, decir la verdad es un gran acto de valentía. Es un gran acto de valentía. Pero cada vez que usted decida hablar con la verdad, debe tener un componente esencial. Y es que la verdad se tiene que decir con amor. Porque alguien puede decir, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como me salen. Cuidado. Cuidado. La verdad hay que decirla con amor. Ustedes quiere transitar por esta vía, excelente, lo felicito. Pero cada vez que usted tenga que enfrentar la verdad con alguien, que tenga que decirle la verdad a alguien, le pido que por favor tome en cuenta que la verdad se dice con amor. Eso es lo primero. Así es. Sí, claro, porque de repente nosotros podemos el tomar, el decir la verdad como un arma de agresión. Te digo, ah, espérese, ya le digo las cuatro verdades en la cara y agarramos la verdad como un arma. Fla, fla, fla, tome, qué rico. Ahora sí, ¿le dolió? Me parece muy bien. Aguante. No, señores. No podemos tomar la verdad como un arma de agresión. No, la verdad debe ayudar a la persona a construirse. ¿Ok? 1 Corintios 13, ustedes lo conocen, un texto hermoso que habla acerca del amor. Hay cosas muy bonitas ahí que nos dice que si nosotros podemos tener todos los dones, repartir nuestro dinero entre los pobres, hablar en lenguas, etcétera. Si tenemos todo eso y no hay amor, estamos listos. Estamos listos. Entonces, el amor es un componente esencial en este aspecto. Segundo punto, algunos cuidados a la hora de hablar con honestidad. Mucho ojo con esto, porque usted tal vez quiera entrar en este asunto, pero tiene que tener algunos cuidados. Número uno, separe lo público de lo privado. ¿Qué significa esto? Que ser honestos no significa que yo debo andar por todo el mundo diciéndole a todo el mundo cosas que tienen que ver con mi vida privada. Y esto lo quiero recalcar porque en la lección pasada una hermana se me acercó y me dijo, hermano, hay algo que no me quedó claro de lo que usted habló en la clase. Me decía que ella era una persona que sufría mucho, que tenía muchos problemas, pero que cuando la gente le preguntaba en la iglesia, ¿cómo está? Ella decía que todo estaba bien, cuando en la realidad ella sabía que habían cosas en su vida que no estaban bien, que había muchos problemas, que había muchas situaciones difíciles. Entonces, yo lo que le dije, hermana, cuando se nos preguntan cómo estamos, no significa que yo voy a contar toda mi vida privada. No significa que yo voy a decir todo lo que yo hago con mi esposa, o todo lo que yo hago con mis hijos, o todo lo que usted hace en su hogar. No significa ventilar mi vida privada, eso tenemos que tenerlo claro. Pero yo le dije a ella, mi hermana, si usted sigue en eso, si usted a mí no me dice cómo se siente, yo nunca voy a entender lo que usted está viviendo. Si usted me dice, hermano, estoy aquí por la gracia de Dios, pero me pasó este problema en mi casa, tengo esto y esto, ¿sabe qué voy a hacer yo, hermana? Voy a orar por usted. Le voy a ayudar, le voy a ministrar, de repente algún buen consejo le puedo dar. Porque ella se quedaba con la duda de si uno debía expresarlo, por supuesto, pero hay que entender que nosotros debemos separar lo público de lo privado. No vamos a andar por todo lado contando nuestras intimidades. Dos, cuídese de los chismosos o de las chismosas. Así como uno no puede andar contándole la vida privada a todo el mundo, hay personas que no pueden escuchar que usted diga algo porque ya lo van a contar. Les paso un tip, por el mismo precio de la ofrenda que usted va a dar hoy, le paso un tip. No va a tener que dar más. ¿Cómo se da cuenta usted que una persona es chismosa? La persona chismosa tiene una característica. siempre anda trayendo. No sé si captan la idea. La persona chismosa siempre anda trayendo. Y si usted, ya le explico, si usted entiende, por ejemplo, voy a ser más claro, creo que no estoy siendo claro. Cuando usted se sienta con una persona que es chismosa, esa persona chismosa le va a comentar a usted cosas que esa persona sabe. Ah, fíjate que fulano de tal, ¿vos te diste cuenta lo que pasó en la iglesia? No, fíjate que yo fui donde ellos, te está trayendo, ¿cierto? Pero tenga la plena seguridad que cualquier cosa que usted le diga a esa persona, se lo va a llevar también. Sí, un mandadero. La persona chismosa trae, pero tenga la plena seguridad que la persona que trae también va a llevar lo que usted le diga. Así que tenga cuidado, porque es una persona chismosa. Después, hay algo de lo que debemos cuidarnos, de las personas morbosas, que tienen algo de chismosas. Pero ¿cuáles son las personas morbosas? Son las personas que tienen una enfermedad tan terrible que necesitan imperiosamente saber la vida de las personas. Tienen una necesidad de, ¿y qué? Cuénteme, dígame. ¿Pero qué? Pero es como una necesidad que tienen de saber lo que le pasa a la gente. ¿Sí que son? Son personas morbosas. Quieren saber lo que le pasa a la gente. Entonces, con esas personas, usted tiene que tener mucho cuidado. Ahora quiero darle algunas preguntas que le van a ayudar a usted a hablar con la verdad. Número uno, si usted quiere ser honesto, estas preguntas lo van a librar a usted de muchos problemas. Si usted quiere ir a hablar la verdad, si quiere ser honesto, tiene que preguntarse esto. Número uno, si quiere ir a hablar la verdad con alguien, pregúntese primero, ¿es la persona correcta con la que debo hablar? Si yo quiero decir una verdad, ¿estoy buscando a la persona correcta para decírselo? Porque si usted quiere hablar con mi esposa y quiere decirle cuatro cosas a mi esposa, ¿para qué me busca a mí? No soy yo. Si usted quiere hablar con alguien las verdades, busque a la persona correcta. Entonces, ¿es la persona correcta? Pregúntese antes de ir a hablar. ¿Es la persona correcta? Ok, ¿es la persona correcta? Bien, pasamos al segundo paso. Es el momento idóneo. ¿Saben por qué? Porque hay veces la verdad no duele tanto, sino la forma o el momento en el que se hizo. Hay personas que tal vez no se molestan por lo que les dijeron, pero se molestan porque se los dijeron en el momento menos indicado. Es el momento para decir la verdad. Tal vez estoy enojado. Una persona enojada no puede ir a hablar. ¿Por qué? Porque le van a salir sapos y escorpiones de la boca. Entonces no es el momento para hablar. Tal vez usted quiere decirle la verdad a alguien, pero estás enojado. No es el momento. No es el momento. Tienes que tranquilizarte y buscar el momento idóneo. 3. ¿Es el lugar indicado? Hay veces llegamos a decir la verdad en una reunión donde hay un montón de personas. ¿Será el lugar indicado? ¿Será que la persona se siente ofendida porque el lugar donde se le dijo la verdad no es el lugar indicado? Eso tenemos que preguntárnoslo. 4. ¿Estoy empleando la forma correcta? ¿Voy a hablar con amor? ¿Mi tono de voz es correcto? ¿Mi postura es la correcta? Etcétera. ¿Estoy empleando la forma correcta o no? Si estas preguntas van a ser vitales para que le ayuden a usted a poder decirle la verdad a una persona y no meterse en problemas. Aunque no está aquí, mi consejo para los padres que hablé al principio, la honestidad se construye en el hogar. Permita que sus hijos puedan decir la verdad sin ser castigados, criticados o maltratados por decir la verdad. Y el último punto no está aquí, pero lo quiero compartir. ¿Qué hacer ante situaciones incómodas donde no queremos hablar? Se nos pregunta algo, pero no queremos ni hablar, pero tampoco queremos recurrir a la mentira. Y este va igual por el mismo precio de la ofrenda que usted va a dar. ¿Qué hacemos cuando se nos pide hablar acerca de algo y no queremos mentir? no queremos mentir. Aquí hay dos opciones. Número uno, podemos decirle a esa persona, bueno, lo que me estás preguntando en este momento, no te lo puedo contestar. No estás mintiendo. O lo que me estás diciendo, en este momento prefiero no decirlo, pero tal vez después. No estás mintiendo, ni tampoco te estás exponiendo a tener que decirle a la persona eso. Entonces, estas son formas en las que usted no necesariamente tiene que mentir, pero va a quedar bien librado ante situaciones incómodas.